Claro, la verdad que es gravísimo y preguntar también si en este sentido se vincula también la persecución política o lo lees también desde ahí. La verdad es que no lo sé. Mira, nada me sería más cómodo a mí en este momento que victimizarme. Diciendo, sí, me echaron por una persecución política, soy un perseguido político, censura. La verdad es que no lo sé. Claro. Si eso realmente pasa, pues yo no me he enterado. No, he preguntado, digo, che, ¿por qué? Y no he tenido esa respuesta. Solo en una oportunidad me pasó que me dijeran, bueno, con los medios en los que vos trabajás y con los temas en los que vos tratás, es muy difícil que alguien te contrate. Pero salvo esa referencia, la verdad es que no lo sé si tiene que ver con alguna cuestión ideológica, si tiene que ver con que yo tengo mal aliento u olor a pata, o si tiene que ver con que no les gusta lo que escribo y lo que trabajo. No lo sé, no lo sé. Y en general, y también en lo particular, porque no son 5 trabajos en este periodo, ¿qué rol has visto que cumple el Ministerio de Trabajo, que cumple la justicia frente a estas situaciones? El Ministerio de Trabajo es una escribanía de los empresarios. Los empresarios van y dicen, no vamos a pagar los sueldos. El Ministerio de Trabajo, en lugar de sancionarlo o hacer algo, no sé qué, lo que hace es decirle, bueno, los exhorto que paguen los sueldos. Y no los pagan y no pasa nada. Y no pasa nada. El rol del Ministerio de Trabajo es vergonzoso. Pero está claramente el Ministerio de Trabajo no a favor del trabajador, sino a favor del empleador. Y le permite cualquier cosa, aún violar los derechos sociales y laborales más elementales de cualquier trabajador. A ver, nosotros tiene una exposición pública más grande porque somos periodistas y estamos en los medios, pero hay decenas de miles de personas que están perdiendo su trabajo y que se quedan en la mayor de la indefensión ante lo más cotidiano, lo más diario que tienen que hacer en sus vidas, y no pasa nada, no pasa nada. La insensibilidad es el común denominador de estos últimos 2 años y medio. Néstor, ¿hay algún horizonte que les veas a esto que está aconteciendo y con esta ola de despidos como la también de hace días de Telam? No, la verdad es que no. Yo soy naturalmente pesimista. Y la verdad es que... ¿Te acordás cuando estudiábamos en la escuela primaria que antes de saber que la Tierra era circular, suponían que habían 4 elefantes que la sostenían y que cuando llegabas al final de la línea del horizonte te caías y desaparecías? Bueno, la sensación que yo tengo es esto, he retrocedido miles de años, claro. Y la sensación que tengo es que en el horizonte hay 4 elefantes y cuando lleguemos ahí nos vamos a caer y ya no habrá forma de recuperarnos. y la verdad que tiene que ver con eso, ¿no? Que la verdad que está cada vez más complicado. También preguntarte si desde los gremios o los sindicatos, el sindicato de prensa, si has tenido alguna vinculación, algún acercamiento en relación a esto. No, yo no estoy afiliado al sindicato de prensa, pero sí la gente del CIPREVA, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, ha tenido una actitud muy muy digna y muy combativa, muy de defensa de los trabajadores en este conflicto. Hablo por ese gremio que es el que me representa. La verdad es que del resto no tengo la misma impresión ni la misma opinión, pero tampoco conozco demasiado en profundidad el tema como para opinar alegremente. Sí, lo que digo es que los delegados del sector de prensa al que yo pertenezco han hecho un trabajo, una pelea muy dura, y la hemos perdido, lamentablemente. Néstor, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Les agradezco mucho por haberlo contado y por el llamado. Te mando un abrazo. Por favor, abrazo grande. Lo escuchábamos a Néstor Espósito contándonos lo que ha acontecido allí, lo que está aconteciendo en Del Plata, también otro medio más que, como él contaba, ¿no?, está llevando a cabo despidos a través de una lista en la que él está y en que cualquier momento también tiene que irse ahí. 5 trabajos, un periodista que ha hecho todo un camino, sobre todo desde lo judicial, 5 trabajos que ha perdido en 2 años y medio.